bastante entretenido. Vamos a tener opiniones de personas que son expertas en la materia, personas que en realidad nos pueden alumbrar acerca de lo que estamos viviendo y estamos pasando acá, nosotros acá en Puente Alto, a nivel de colegio y también de comunidad en general. En primer lugar, quiero comunicarles a ustedes el saludo de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, quien está muy contenta, digamos, de lo que está pasando en el colegio. Estamos trabajando de la manera más segura posible, en realidad, para poder incentivar a nuestros alumnos en el estudio, porque en realidad ahora estamos bastante complicados, ¿no? Todos los niños hoy día nos están conectando y hay a veces muchos problemas, pero la directora nos plantea y nos da el ánimo para poder seguir y avanzar decididamente en esto que es a aprovechar al máximo las posibilidades que tienen los niños. Y para eso hoy día vamos a hablar un poco un tema que tiene que ver con la salud mental, con todo el cuidado que los niños deben tener y que en definitiva son muy, muy importantes para poder lograr la estabilidad emocional y social y también la tranquilidad de la familia. Por lo tanto, vamos a ver si podemos conversar primero con una persona especialista en el tema. Vamos a hacer contacto con ella y ver si en definitiva nos puede atender, porque ella es una persona bastante ocupada. Y queremos comenzar con esto para poder ir logrando avanzar en este el programa. Aló, buenas tardes. Estamos hablando, buenas tardes, con la doctora Luz María Durango, ¿sí? Sí. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias, don Fernando, ¿y a usted? Muy bien también. Mire, le queremos quitar unos minutos. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, que tiene el tiempo prácticamente limitado, pero es muy interesante para nuestros auditores y para todos los alumnos y apoderados, en realidad, tratar el tema que nos convoca hoy día, que es el tema de el agobio mental fruto de la pandemia. Y la primera pregunta que le quisiera hacer, doctora, yo a usted, ¿qué efectos está produciendo en la población esta pandemia, a juicio suyo? Bueno, esto está muy estudiado. Cuando las personas, y esto también afecta de diferente forma dependiendo de la edad, pero en sí se puede resumir porque el cambio de rutina hace que la persona se desestabilice y se desequilibre. Hablo de situaciones en donde el cambio de rutina produce estrés, un tipo de ansiedad, el encierro, provocan que la persona se siente inestable. Obviamente hay edades en donde esto afecta más y tenemos los extremos. Los niños y los adultos mayores son las etapas en edad que se ven más afectadas por los cambios de rutina. Y esta pandemia afecta directamente la rutina diaria. Las personas no están yendo al colegio, no pueden salir, la adquisición de insumos es diferente. Entonces, prácticamente toda la rutina que antes se tenía cambió. Y de una manera inesperada, además se agrega esto la incertidumbre de no saber hasta cuándo o a veces de no entender el por qué está sucediendo esto. Hace que las personas nos sintamos inestables y se produzcan algunos trastornos de salud mental y también física. Doctora, le agradezco muchísimo, pero sería interesante contarle a nuestro auditorio que usted también está trabajando en un lugar que es bastante complejo en esto, que es Puente Alto, ¿no? En donde hay bastante hoy día contagios. Frente a eso, doctora Luz María, ¿usted cree que van a haber consecuencias permanentes en los niños? ¿Esto va a dejar consecuencias permanentes en la población infantil o la tercera edad? ¿O va a pasar, digamos, un tiempo y esto pasa, a juicio suyo, desde el punto de vista de salud? A ver, la inestabilidad emocional se va a ver afectada mientras se mantengan unas rutinas inestables. O sea, mientras la pandemia se mantenga, esta inestabilidad va a permanecer. Una vez que se vuelva a una tranquilidad y a una rutina, las personas debieran volver a sentirse seguros en su entorno. Ahora bien, en sí estamos hablando de la salud mental producida por el cambio de rutina, pero si enfocamos en los cambios que ha producido en sí la enfermedad que está provocando la pandemia, ahí sí hay consecuencias crónicas. Entonces, hay que separar estas cosas, ¿no? La situación hoy del cambio de rutina por pandemia o las personas que se ven afectadas por la enfermedad, por el coronavirus. Entonces, en ella sí hay un porcentaje alto de personas que quedan con consecuencias crónicas o por el resto de sus días. Hay algunas que no, que se rehabilitan y es permanente, pero las personas que tuvieron una situación de alta complejidad quedan con lesiones permanentes. Eso es irreversible, doctora, ¿no? En la mayoría de las personas que están en UCI, entubadas, y que permanecieron varias semanas entubadas, hay cambios irreversibles, el daño que se produce en algunos órganos, sí. Pero en su mayoría no, con rehabilitación y varios meses de rehabilitación, las personas pueden volver a su normalidad. Doctora, y especialmente en los niños, ¿esto causa un problema mayor? El hecho de estar encerrado, de tener una situación tan compleja en este tiempo, o eso. Bueno, claro, por eso hay que separarlo, ¿no? Los niños que están siendo afectados por el coronavirus, hoy vemos que la pirámide de edad que se está afectando más son niños y adultos jóvenes, y eso es en gran medida complicado para el sistema de salud. Entonces separamos los niños que están encerrados y que están afectándose por la rutina y el encierro, y los niños que se están afectando por la enfermedad. Entonces, en ambos grupos, las consecuencias son diferentes. Entonces, en los niños por encierro, se está viendo ansiedad, estrés, los niños han cambiado su forma de alimentarse, hacen menos ejercicio, comienzan a aparecer tics, movimientos involuntarios, en donde obviamente uno ve un cambio de conducta en los niños. Y tienes al otro grupo, en donde niños gravemente afectados por el coronavirus, ojo que estoy hablando de porcentajes pequeños, los niños generalmente son asintomáticos, pero aquellos que son afectados por el coronavirus y llegan a ser hospitalizados, llegan a la UCI, tienen consecuencias graves para su salud. Algunos de estos, dicen un 2 a 1%, quedan con consecuencias permanentes, pero el resto de ellos pueden, mediante rehabilitación, volver a su normalidad. Doctora, pucha, perdone que le quite unos minutitos. Pero, no, tranquilo. ¿Usted ha visto un aumento de las consultas por salud mental hoy día a nivel de hospital o de centros médicos? ¿O eso totalmente, no se da? Totalmente. A ver, hoy salud está colapsado tanto en atención cerrada, o sea, hospitalaria, necesidad de cama, como en atención ambulatoria. Pero lo que es más grave aún es que las prestaciones ambulatorias no se pueden... No estamos en normalidad por la pandemia, no podemos tener el mismo número de atenciones que antes teníamos. Entonces el número de consultas que se le ofrece a la población es menor. Entonces se están atendiendo los casos graves, pero aquellos que se están concentrando en, de complejidad moderada o baja, no están teniendo prestaciones de salud. Y es esta la población más afectada, y que cuando la pandemia vaya disminuyendo o se acabe, va a haber un rebrote de consulta, y son personas que poco a poco están siendo gravemente afectadas. Me explico, cuando se acabe esto, la salud mental de toda esta población que no tuvo acceso a salud va a estar en peores condiciones. Doctora, ¿existe un plan desde el punto de vista salud posterior a la pandemia para mitigar las consecuencias que dejó la pandemia? Pensando en el futuro, obviamente. Actualmente estamos tan enfocados en cubrir las necesidades actuales que, por lo menos en el área donde yo estoy, estamos planificando cómo desenvolvernos hoy, cómo podemos estar ayudando para mañana. Aún es desconocido el futuro. Sabemos que esto está disminuyendo, que en algún momento va a disminuir, pero todavía el número de contagios es muy alto y salud colapsa. Cada día está colapsando más. Entonces, salud hoy está limitado a pensar en cómo seguir solucionando a los pacientes hoy, cómo tener el número de camas para no llegar a cero, y cómo tener realmente el equipo de salud activo. Tenemos equipos cansados, agotados, y que cada día también nos contagiamos, en salud también nos contagiamos. Entonces, hoy nos estamos enfocando a eso. Todavía la planificación de cómo vamos a desenvolvernos en el posterior no está siendo la necesidad o la prioridad hoy. Doctora, ¿usted considera que la vacuna ha sido un elemento importante en la, o va a ser un elemento importante para la disminución de esta enfermedad o de esta pandemia? Supuesto. O sea, las vacunas siempre son una parte importante y vital para mejorar y evitar las complicaciones de una pandemia. Mientras llegue a ser más el porcentaje de personas y de población vacunada, la inmunidad va a ir aumentando. Entonces, no se quiere decir que los contagios no se van a producir. La vacuna lo que hace es impactar en la inmunidad del paciente para que no tenga consecuencias graves o la muerte. Entonces, cada vez cuando la población tenga mayor porcentaje de vacunación, vamos a tener un pequeño respiro en las complicaciones y los pacientes urgentes que hoy estamos atendiendo. Y a eso es lo que tenemos que llegar, una población con una inmunidad base para poder atender a los más graves. Ah, me parece. Doctora, para finalizar, y no hacer tan lata esta cosa, porque es de mucha importancia para nuestros auditores, en realidad, especialmente para las mamás y los niños que día a día tienen que estar tratando de ver cómo se conectan, cómo pueden ir a clase, etcétera. ¿Usted considera, qué consejo usted podría darle a la población, tanto de los niños como los mamás, los apoderados y en general, para cuidarse de esta pandemia? ¿Cuál sería lo más importante que usted le puede transmitir a estas personas como un elemento importante para no contagiarse, digamos, o para cuidarse de eso? Mira, hay puntos. Esta es una muy buena pregunta, porque el Estado o como salud pública deberíamos estar educando justo en esto. Y hay puntos básicos. Si las personas perdimos la rutina, lo que tenemos que hacer es establecer otra rutina en casa. Eso es básico. Mantener una rutina que haga que la parte emocional esté estable. Mantenerse informado es otro punto. ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? Actividades saludables, una muy buena alimentación estable y con horario, además de mantener el ejercicio en los horarios que se puedan, y ejercicios básicos. Las personas están sedentarias y encerradas, lo que afecta directamente a la salud mental. Entonces, una buena alimentación y mantener ejercicio hace que las personas disminuyan el estrés por el cambio de rutina. Siempre estar pensando en suministro, o sea, las personas en casa deben tener los suministros básicos. Hablamos de alimentación, generalmente para 2 a 3 semanas, y hablamos de medicamentos, tanto para niños como adultos mayores. Las personas deben tener la medicación suficiente y los alimentos suficientes para un tiempo determinado, ya que lo que queremos disminuir es salir para evitar el contagio y mantener el entorno social. Como personas, somos seres relacionales. Entonces, el aislamiento también afecta directamente a la salud mental. Mantener el contacto con amigos, con familia, a través de redes sociales, es importante también para mantener una estabilidad emocional. Entonces, a la final, no son puntos o tan difíciles de cumplir. Una rutina, alimentación saludable, ejercicio, mantenerse informados y una conexión social. Doctora, lo último ya, me da cosa que darle mucho tiempo porque ustedes están muy ocupados en esto. ¿No es peligrosa de repente la automedicación que se están produciendo hoy día en algunas personas? Y el otro día escuchaba en la televisión que una médico veterinaria, ¿verdad?, puso unas vacunas que se le ponen a los animales y pareciera ser que hay personas que aprueban eso. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, hablé del punto de mantenerse informado. La información debe ser de medios confiables. La automedicación siempre va a estar en un peligro, en un riesgo para el paciente. Nadie debe automedicarse. El impacto negativo que puede producir un medicamento en una persona es muy amplio. Las personas siempre deben contar con una receta médica o con una indicación médica cuando quiere o cuando necesita medicarse. Y obviamente estos experimentos no debería haber nadie experimentando e informando de estos experimentos, porque esto no es saludable, no debe hacerse y no viene bajo las condiciones de los estatutos de salud pública. O sea, hoy en Chile hay un organismo de salud que es el Ministerio, está el Instituto de Salud Pública, ellos regulan las vacunas, la medicación y las investigaciones. Y todos deben ir bajo esta mirada. Entonces, cuando nos informamos, debe ser de medios confiables. Hoy en redes sociales hay miles de personas que publican información que le hace directamente daño a la población. Así que la invitación es a informarse a través de las páginas de la Organización Mundial de la Salud, a través del Ministerio de Salud. Han salido páginas muy buenas a través de estos medios acerca de la vacuna, de cómo mantenerse sano, de en qué paso está cada comuna, cómo evitar los contagios. Así que sí, hay que mantenerse informado, pero lejos de las páginas donde son riesgo para la población. Bueno, estamos conversando con la doctora Luz María Durango. Ella es una especialista en medicina y trabaja acá en Puente Alto, en la salud pública. Doctora, me gustaría que usted se despidiera de nuestros auditores con un consejo de un médico. Bueno, mi consejo diario a toda la población es prevenga, siempre prevenga el coronavirus. Usted no sabe cómo le puede impactar a usted y a su familia. Y las medidas preventivas son súper básicas. Una mascarilla y lavado de manos, y mantener las medidas que el gobierno está propiciando. Manténganse en casa, y cuando tenga la necesidad de salir por alguno de los motivos que todos sabemos y necesitamos, protéjase. Mascarilla y lavado de manos. Doctora, le agradezco pero enormemente este contacto, porque ha sido muy importante para nuestros auditores, y especialmente, como le decía anteriormente, para nuestras madres, que tan preocupadas están de sus niños. Muchas gracias, doctora. Y será hasta siempre, pues. Ya, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muy buena tarde para todos. Gracias, doctora. Que esté bien. Hasta luego. Bueno, era la doctora Luz María Durango. Ella es especialista en salud pública y tuvimos la suerte de contactarnos con ella para contarnos, para que ella nos diga qué es lo que está pasando hoy día a nivel de nuestra salud, especialmente de los niños. Cómo tenemos que cuidar a los niños, cómo tenemos que cuidar a los viejos, cómo tenemos que en realidad tratar de ver que esta pandemia no nos complique tanto la vida, porque efectivamente nos está complicando muchísimo la vida, sobre todo en todo este tema del salir, de poder hacer ejercicio, el poder visitar a los familiares, que es un tema que nos ha tenido bastante complicado durante mucho tiempo. Así que el agradecimiento a nuestra doctora, que nos ha alumbrado y nos ha dicho cosas importantes, y que sería interesante también que cada uno de nosotros la pudiera seguir. Vamos a la música. esperaba lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscar. Te puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y yo esperaba lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscar. Te puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Bajaría la luna pa' que sea testigo de esta linda locura. Me dejas en la oscuridad sin explicación. Me castigas con tu ausencia y no encuentro razón. ¿Qué pasó con nuestro amor? Es verdad que lo nuestro fue cambiando y ya no es lo mismo. Pero no le des motivos a tu cruel decisión. ¿Qué pasó? abrazamos, oh, y recordamos el tiempo cuando los dos hacíamos el amor. Continuamos con nuestro programa Conversando de Educación acá en la Radio Puente Alto, en la 107.5, un programa en realidad exclusivamente para hablar de educación, para comentar de la educación, para comentar todas las vicisitudes que tiene este tema de la educación en todo ámbito, ¿no? Estábamos recién conversando con la doctora Durango y creo que fue un elemento importante en poder apropiarnos de lo que ella nos decía. ¿Aló? Estamos entonces en este plano y poder lograr que desde esa perspectiva podamos tener presente que en el tema de la educación no solamente es ir a clase o es ir al colegio, sino que también son muchos los aspectos que hoy día tienen que ver con el tema de educación. Y eso es un elemento importante que cada uno de ustedes como auditores de la Radio Puente Alto y como nosotros, como colegio, que estamos saliendo al aire en esta radio todos los días jueves, contándole a ustedes lo que está pasando, lo que nosotros hacemos en el colegio. Por ejemplo, les puedo contar que hoy día tuvimos una reunión muy importante con todas las directivas de los cursos, todas las directivas, en donde los apoderados nos pudieron plantear todos los temas y nosotros los escuchamos. ¿Sabe usted cuánto tiempo? 2 horas, desde las 10 de la mañana conectados a través de Zoom con los apoderados, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Los apoderados nos contaron sus penas, nos hicieron también propuestas, nos hicieron sugerencias, nos contaron realidades que en realidad nosotros no conocemos, porque no conocemos todas las realidades, y eso creo que fue un elemento muy rico, muy importante, para que nosotros pudiésemos también estar tomando medidas y estar atentos, digamos, a lo que está pasando hoy día a nivel tanto de apoderados, específicamente en todo lo que tiene que ver con las clases de los chiquillos, con el avance de los chiquillos y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de todo esto, del vivir diario, como decía Maturana, en el vivir diario y en el lenguajear diario también. Así que todo eso fue muy importante y hubo muchos apoderados plantearon muy buenas ideas y también el compromiso, nuestro compromiso con los apoderados de poder decirles que en realidad lo que nosotros queremos es formar una comunidad educativa, formar la comunidad. Es interesante ese tema, porque en la comunidad todos nos ayudamos. Y nos contaban algunos apoderados del problema que tienen algunas personas para conectarse. Entonces, si nosotros logramos formar, y no nosotros nomás, sino que en todas las escuelas, ojalá pasara eso, formásemos una comunidad educativa en donde no solamente los profesores seamos los que ayudamos y los que vemos el tema de los niños, sino que también los apoderados entre ellos se pueden ayudar. Y eso es maravilloso. Por ejemplo, nos contaba un apoderado, que una apoderada en realidad, que ella ve niños de otra apoderada, que en realidad esa apoderada no tiene idea del uso del computador. Entonces ella le dice, bueno, yo te voy a ayudar, mándame los niños a la casa, ¿verdad?, con un aforo dos o tres niños, y ella puede perfectamente ayudarlo. O a veces los ayuda también a través del mismo internet. Entonces, eso es formar comunidad. No solamente quejarse, sino que plantear soluciones, y soluciones que nos puedan ayudar. Y como les digo, hoy día nos salimos muy fortalecidos con esa reunión en donde pudimos dar conocer la opinión de nuestros apoderados. Y eso creo que es maravilloso, muy importante para poder lograr tener presente que de esa es la única manera de poder ayudarlo. Fíjese usted que hoy día los estudiantes han vivido un periodo académico inusual. Y no nosotros, todos los estudiantes están viviendo un periodo académico inusual. Más de 5 millones, fíjese, de preescolares chilenos, niños, adolescentes y jóvenes reemplazaron la sala de clases. ¿Por qué? Por las pantallas de un computador y el trabajo en casa. Y aquí viene un tema que es súper relevante. Ahora el apoderado se está convirtiendo, fíjese, en el auxiliar del profesor. Así como a veces en la sala de clase está un asistente de la educación ayudando, ahora el apoderado, la mamá, el papá, la tía, el hermano mayor, están ayudando a los niños a conectarse para poder tener una clase más o menos en buenas condiciones. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pues cambiamos, ¿no es cierto?, la sala de clase por las pantallas. Yo le cuento a ustedes que nosotros los profes estamos en el colegio y decidimos ir al colegio, fíjense, todos los profesores. Nadie nos obligó a ir al colegio porque podríamos hacer el trabajo desde la casa. Pero nosotros decidimos ir al colegio porque tenemos todos los elementos técnicos en el colegio para poder hacer nuestro trabajo. Llegamos al colegio, prendemos el computador, nos conectamos a través de Zoom, tenemos la pantalla, los chiquillos nos están viendo directamente, estamos escuchando lo que ellos dicen. Es una clase absolutamente como que si estuviéramos en la sala de clases, salvo que no estamos físicamente viéndonos. Entonces hemos tratado de que la cosa sea lo menos complicada posible para los chiquillos y para los apoderados. Y eso yo creo que es importante, y por eso es que los profes decidimos ir al colegio. Y aparte de eso, le puedo contar que a las 8 de la mañana un asistente de la educación pasa por todas las salas y prende los aire acondicionados, y los profesores están trabajando, pero tremendamente contentos en su sala de clase, porque están calentitos, están solitos conversando con sus alumnos. Con recreo, obviamente, ¿verdad?, entre clase y clase. Y eso nos ha hecho enriquecernos. Pero también tenemos que preocuparnos un poco también de la salud mental de los profes, y es lo que estábamos conversando con la doctora Luz María Durango, que ella es especialista en salud pública, y su opinión fue muy, muy, muy importante. Eso es lo que estamos haciendo, estimados apoderados, estimados amigos, que en realidad es un trabajo realmente comprometedor, y es un trabajo que se hace, y los profesores lo hacen con mucho cariño, mucho amor y mucha dedicación. Y yo creo que ustedes deben estar agradecidos de tener profesores de la calidad en la cual nosotros estamos teniendo en nuestro colegio. Esto del trabajo en casa nos está marcando como generación, y está marcando a los chiquillos como generación. ¿Y eso qué consecuencias podría traer en el futuro? No lo sabemos. Hay algunos que dicen, oye, la generación que está pasando hoy día, los profesionales que van a salir de esta generación van a ser mediocres nomás. A lo mejor no. No sabemos lo que va a pasar. A lo mejor esta falta a veces de poder hacer una clase como se hacía en tiempos pretéritos, ¿verdad?, normal, hoy día no. La estamos haciendo a través de las redes de computación, y eso creo que también tiene un mérito. Por lo tanto, creo que es súper rico poder entender que la educación insisto, no solamente se hace a nivel de colegio, sino que la estamos haciendo también a nivel de toda la comunidad. Y eso creo que es importante entenderlo para que también todos podamos ayudar en esto. Bueno, vamos a la música, porque después tenemos rápidamente, vamos a tener unos contactos con don Patricio Sotelo, que es el encargado de la parte computacional del colegio. Vamos a tener un contacto con don Fernando Díaz, que es el jefe técnico de la Dirección Provincial de Educación de la provincia Cordillera. Vamos a tener, digamos, también el contacto con un director para ver, como director, cómo él ve esto, esta situación en los niños. Todo eso lo vamos a tener en este programa, que es para usted, del Colegio Estela Segura, para usted. Y eso es lo que queremos nosotros tenerlo presente, para que, en definitiva, a través de esto y la ayuda que nos da Radio Puente Alto, para poder llegar a la gente y contarle estas cosas que en realidad nadie se las cuenta. ¿Les parece que vamos a la música? Muy tarde ya para arrepentimientos, para decir que cambiarás. Es muy tarde ya, no creo en tus promesas, ya me cansé de intentar. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Nada que me diga salvará este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Recibir nada. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Me cansé de tus engaños y de tus mentiras. Me cansé de esperar palabras que no me decías. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Ya para arrepentimientos, mi amor por ti no volverá. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Que me digas salvará este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Me cansé de tus engaños y de tus mentiras. Me cansé de esperar palabras que no me decías. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. me enamoré, yo me enamoré. De tus ojitos lindos me enamoré, yo me enamoré. Aquella vez con una mirada. Son las 4 y 41 minutos. Me enamoré, yo me enamoré. De tus ojitos lindos me enamoré. Yo me enamoré, yo me enamoré. De tus ojitos lindos me enamoré. Yo me enamoré aquella vez. Mañana viéndote despertar, me enamora tu mirada que me hechiza iluminada por la luna del mar. Miles de años podrían pasar y tu mirada. Tenemos una gran invitación. Todos los jueves, desde las 4 de la tarde, presentamos su programa Conversando de Educación con el educador, magíster y candidato doctor en educación, Fernando Miranda Ulloa. Los temas que a todos nos importan en este ámbito: cultura, información, datos actualizados, una gentil presentación de la comunidad educativa. Estela Segura. Ya lo sabes, todos los jueves presentamos su gran programa Hablemos de Educación con Fernando Miranda. Solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto. Recuérdalo, todos los jueves desde las 4 de la tarde y una gentil presentación de la comunidad educativa Estela Segura. No te lo puedes perder. Jueves, 16 horas, Hablemos de Educación con Fernando Miranda. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación, acá en la Radio Puente Alto. Creo que ha sido muy enriquecedor lo que hemos conversado con la doctora y los que vienen ahora. Pero creo que es interesante que cada uno de ustedes también conozca un poco los efectos que se ven en los niños más pequeños. Por ejemplo, tenemos el caso de una mamá que nos contaba en el colegio. La mamá de Maximiliano, un niño, no voy a decir el apellido, ¿no? De kinder, que ha vivido la mitad de su vida prácticamente encerrado. Imagínense, ya llevamos 2 años encerrados, y los niños de kinder tienen 5 años, casi la mitad de su vida encerrado. Primero por el estallido social y ahora por la pandemia. Y la mamá me decía, pero oiga, es complicado, porque no puede ver a otros niños, pues. Él tiene que estar solito en la casa jugando. Claro, le tienen todos los juguetes, le tienen todas las cosas, pero el niño está en su casa, pues está prácticamente todos los días y obviamente conectado con su profesora de kinder, con su tía de kinder, pero nada más que eso, y ve a todos sus compañeritos a través de las pantallas, y al final el niño, claro que está complicado, no puede conocer lugares públicos, no puede ir a las plazas, no puede ir a los parques, no puede prácticamente pasear su perro. Estamos viviendo una época complicada, estimados amigos, tan complicada que eso nos va a generar dificultades graves en nuestra salud mental. Y eso es, hay que tenerlo súper claro, porque desde ese punto de vista prácticamente tenemos un déficit en la parte más importante del ser humano, que es la comunicación con los otros, el estar con los otros, es participar con los otros. Esa es la humanidad de cada uno de nosotros. Eso vamos a tener que arreglarlo rápidamente, si Dios quiere, cuando la pandemia pase, ya vamos a tener que trabajar seguramente en mitigar todo eso, todo el tiempo perdido que hemos tenido obligatoriamente que quedarnos, ¿verdad?, por mantener nuestra salud y mantener a distancia de esta enfermedad tan grave que nos está atacando ahora, como el coronavirus. Entonces vamos a tener que tener elementos para mitigar eso en los niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es probable que tengamos una explosión de visitas, ¿verdad?, al zoológico, visitas a la cordillera, los chiquillos están con ganas de salir, con el deseo de carretear sanamente, ¿verdad? Yo creo que va a haber una explosión de eso, y eso también vamos a tener que manejarlo muy bien, tanto los colegios como también las familias. Muy importante en eso. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora Maximiliano prácticamente no sabe mucho comunicarse, porque claro, no está con otros niños, pues está con los adultos solamente. Lo que en su familia le atribuyen al encierro, dicen, bueno, también es solitario, porque no aprendió a jugar con otros niños. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes todos los problemas que vamos a tener como sociedad para que vamos pensando en la mitigación? ¿Cómo vamos a perder, o sea, cómo vamos a recuperar este tiempo perdido en donde hemos tenido que estar encerrados y prácticamente la escuela va a ser un elemento fundamental? Y tenemos que prepararnos para eso también, para hacerlo con calma. Porque si no lo hacemos con calma, cuando esto ya termine, se nos puede generar un problema mayor. Y eso sí que sería complicado. Siempre, para siempre. Bien, estimados auditores, acá tenemos también una entrevistada que es de importancia. Ya que estamos hablando hoy día, por ejemplo, de lo que produce el encierro en los niños especialmente y la importancia que tiene la mascota en los niños, entonces queremos también hacer una pequeña entrevista a una persona autorizada que es Natalia Miranda. Ella está en el último año de medicina veterinaria y tiene que ver mucho con esto de las mascotas. Entonces, hay dos temas que son muy importantes en que cada uno de ustedes lo pueda tener presente. Uno es el efecto que produce, la ayuda que puede producir una mascota en los niños, y la otra cosa que es importante es que esa mascota también esté desparasitada, que no le vaya a pegar alguna enfermedad. Entonces son dos temas que son súper importantes y hay que conversar con la gente que sabe. Por eso que estamos conversando ahora con Natalia. Ella también es profesora del Colegio Tela Segura y ya está en su último año de titulación de Medicina Veterinaria. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Natalia, mira, hay cosas que son interesantes y hay que preguntárselas a las personas que saben más que uno, porque yo podría hablar harto, pero no tengo mucha expertía en eso. ¿Tú consideras, Natalia, que las mascotas, los perritos, los gatitos, no sé, por los loros o los animalitos que tienen en las casas, ¿han servido para mitigar un poco el encierro de los chiquillos, para ayudarlos un poco en su salud mental? Las mascotas sí sirven un poquito para bajar la ansiedad, en el hecho de que el niño, en este caso que está encerrado, o la familia, sí, siempre y cuando tengan agrado hacia las mascotas, porque si no tienen agrado hacia las mascotas va a ser muy difícil, pero si tienen agrado hacia ellas y les gusta tenerlas, es ideal que tuvieran una mascota, porque así los niños también se sienten un poco más responsables de una vida y mantienen su mente ocupada, porque tienen que resguardar la vida de ese ser que están cuidando, en alimentarlo, en sacarlo a pasear, en recoger, no sé, por sus heces incluso. Y además que está probado científicamente que cuando uno acaricia a una mascota, la persona va a liberar endorfinas. Y esa endorfina es la hormona de la felicidad que conocemos. Entonces acariciar una mascota sí ayuda positivamente. Oye, Natalia, ¿hay alguna mascota en especial que sea más importante que otra, o eso va a depender del valor que cada persona o cada niño le dé a esa mascota? ¿Pero en cuanto a raza, algo así? Sí, por ejemplo, perro, gato, o es la preferencia de la persona. ¿Un perro es mejor que un gato mejor que un perro? ¿Cómo lo ves tú eso? No, es la preferencia de la persona. La persona siempre cuando quiera ser responsable por una vida, en este caso una mascota, tiene que saber cuál es la responsabilidad que conlleva el hecho de vacunar, de desparasitar, de mantenerlo con sus alimentos especiales. Todos sabemos que los gatos son carnívoros estrictos, que necesitan ciertos alimentos, que necesitan ciertas vitaminas que se deben suplir. Entonces, cualquier mascota que sea del agrado del niño o de la persona va a ser siempre para bien, porque una mascota va a llenar el vacío que tal vez tiene el niño, va a llenar la ansiedad que tiene el niño se va a sentir responsable, va a acariciar, se va a sentir feliz, se va a sentir mucho más pleno pudiendo cuidar a una persona. Es como cuando a las mamás les gusta cuidar las plantas. Cuando alguien tiene una planta también tiene una responsabilidad. Entonces es como el mismo efecto. Ah, perfecto. O sea, es fundamental entonces el poder acariciar, digamos, y tener una mascota. Natalia, pero hay un efecto, que hay una preocupación que podría salir de ahí también. Por ejemplo, aparte del cuidado, esa mascota debe estar, digamos, en un buen estado de salud, digamos, para que no le genere alguna enfermedad a otro niño, porque he sabido que a veces los gatos también, un rasguño de un gato puede producir problemas, ¿no? Claro, o sea, lo ideal es que si uno mantiene o tiene una mascota, ya sea gato o perro, un canino o un felino, siempre es mantenerlos con sus cuidados que corresponden, que son vacunas de cachorro, porque todos sabemos que los cachorros se pueden infectar. La idea es que no salgan con los cachorros cuando están pequeñitos antes de que tengan sus vacunas, y también desparasitarlos, porque si a nosotros nos gusta acariciar a las mascotas, darles besos a las mascotas, tenemos que tenerlos desparasitados y cumplir con un plan que se requiere para cada animal, y así no contraer ninguna enfermedad. Oye, Natalia, ¿hay alguna enfermedad a nivel de la región metropolitana, porque estamos viviendo acá nosotros, que sea más recurrente en las mascotas, los perros, los gatos? Supe que un gato rasguñó a una niña y le produjo un problema también. Sí, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del arañazo del gato, que la causa la Bartonella. ¿Ya? Una bacteria. Y eso se contrae a través de que el gato rasguña al niño. o por mordeduras también, o por la exposición de las pulgas del gato. Por eso es bueno mantener los gatos desparasitados, sin pulga. Por ejemplo, lo ideal es que el gatito esté castrado o esté esterilizado, porque así son más, más indoor, están más dentro del hogar, porque estos gatos que andan en los techos, que pelean con otros gatos, se contagian de enfermedad a través del contacto con otros animales, y eso se puede transmitir al humano. Pero si nosotros mantuviéramos al gato desparasitado, al perro desparasitado, no tendríamos ningún problema. Y la desparasitación tampoco es extremadamente cara. Es una desparasitación que se puede obtener de forma más económica. Ya. Oye, Natalia, hay una cosa que también quisiera preguntarte yo. ¿Qué conexión hay entre la medicina humana y la medicina de veterinaria, por ejemplo, de los animales? Porque nosotros también somos animales. La idea del médico veterinario no es solamente resguardar la vida de los animales, sino que el médico veterinario también está encargado de cuidar la vida humana. Si nosotros mantenemos bien los animales, el humano no se va a enfermar. Entonces lo ideal es convivir todos, que todos podamos vivir en una armonía. No solamente nosotros cuidar los animales y que el médico humano cuide a los humanos, sino que estamos todos conviviendo acá, y nosotros como médicos veterinarios, que voy a hacer yo a futuro, también soy responsable de poder cuidar al humano a través del cuidado de los animales. Lo mismo, por ejemplo, las carnes. Saber qué tipo de carne está comiendo el humano, saber que esa carne sí está aprobada, no está con enfermedades para el consumo del humano. Entonces va todo de la mano, no es solamente el cuidado del animal, sino que hay que prever las enfermedades para el hombre. Oye, Natalia, en eso eso que estás hablando tú es súper importante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se benefician o hay mataderos clandestinos, en donde ese animal prácticamente no tiene ningún resguardo veterinario para que diga esta carne se puede comer, y se pueden producir enfermedades complicadas en eso? O sea, sí, de hecho, nosotros, pues Alto está muy cerca de zonas rurales. A nivel país, la región metropolitana es la segunda región que tiene mayor índice de echinococo granuloso, que es el quiste hiatídico. Ya. Que se contrae cuando uno come carnes que están infectadas. Pero eso es generalmente cuando la gente faena sus propios animales y no sabe que están infectados. Y eso es producto del perro también, que el perro defeca donde están pastoreando los animales, se va contagiando el ciclo, la gente faena al animal, le da, por ejemplo, los intestinos al perro, el perro come, comienza a producir el huevo, la larva, después nosotros nos enfermamos, y así es un ciclo. Pero lo ideal es que cuando se consume carne, que son faenas de familia, pueda ir un veterinario o pueda llevar la carne para que la revisen y certifiquen que esa carne está en buen estado. Oye, y no te quiero quitar tanto tiempo, pero es súper interesante el conocer esto, porque de repente nosotros miramos como por debajo del hombro el trabajo de un veterinario o el cuidado que deben tener los animales, especialmente los que están en la casa, porque es fundamental eso. En este caso, oye, Natalia, las municipalidades, por ejemplo, ¿tienen que tener por obligación un equipo de zoonosis o es si la municipalidad lo quiere nomás? No, tienen que tener un equipo que pueda resguardar la salud pública. ¿Ya? Porque esto tiene que ver con los departamentos de salud, y con de salud pública en este caso, y si tienen que tener un departamento de zoonosis, hasta donde yo tengo bien entendido, ¿ya? Y tienen ordenanzas municipales donde tienen que hacer velar esa ordenanza municipal. ¿Y eso en cuanto al resguardo? Siempre mirando salud pública, siempre resguardando la salud de la comunidad a través del cuidado de las mascotas, vacunando, desparasitando, esterilizando. También no hay que olvidar que también es mucha responsabilidad de los tutores. Ya. ¿A quién le llamas tutores tú? A los dueños de los animales. Ah, sí, se llaman tutores. Los tutores, sí, o los dueños. Ya. Pero esto es un trabajo en equipo, porque no solamente... la municipalidad de la comuna le tiene que entregar todo lo que necesita la mascota, sino que también si uno tiene un animal, uno tiene que hacerse responsable y saber si es que puedo tener ese animal. Pero el punto que me habías preguntado tú, sí ayuda en los niños, sí los ayuda, los ayuda. Un animal ayuda a bajar la ansiedad, ayuda a tener más felicidad y ayuda a tener una responsabilidad. Oye, yo creo tanto en eso, fíjate, que te voy a decir a lo mejor una alegoría y una tontera. ¿Eh? Yo cuando llego a mi casa, tengo un perrito que se llama Tatán. Y yo creo que ese perro, los 365 días, cuando abro la puerta, salta, corre, se pone contento, y digo yo, oye, qué hermoso ver ese perro que siempre contento. A veces digo yo, que me gustaría que mi señora hiciera lo mismo, ¿no? Pegar unos saltos. Parece, no creo. Parece que el perro es un elemento importante en la vida de cada uno de nosotros. Oye, Natalia, sí, yo creo sí. que ha sido súper rico sí, conversar contigo, pero finalmente quiero preguntarte a ti, ¿tú crees que la educación tiene hoy día una importancia, no sé si será fundamental, en todo el desarrollo de esto que estamos conversando, del sí. cuidado de los animales, de etcétera, sí. etcétera, etcétera? La educación es la principal, es la principal. Sería ideal poder tener proyectos que se pudieran entregar en los colegios y enseñar a los niños desde chiquititos cuál es el cuidado de los animales. Eso sería principal. Y saber y enseñarle a los niños y a toda la gente que los animales también sufren, también se deprimen, también son agredidos, igual que nosotros, que los humanos. A veces los animales son agredidos, no solamente física, sino que también psicológica, o no dándoles comida, no dándoles agua. Eso también es un sufrimiento para el animal. Natalia, ¿tú consideras que hoy día en la población chilena o en general se hace un buen cuidado de los animales? ¿Estamos mejorando eso o estamos yéndonos hacia abajo? Yo creo que de a poquito ha ido avanzando. Si ahora miramos, hay más gente que está preocupada de cuidar el animal, pero también hay mucha gente que mira al animal como que si fuera un ser que no siente. Ya. Y ya, si alguien piensa que un animal no siente, esa persona no puede tener animales y no puede querer a ningún otro animal, porque todos los animales sienten alegría, sufrimiento, tristeza, hambre, frío. Ya. Nati. Y eso sería ideal, poderlo educarlo desde chicos. Nati, me gustaría que te despidieras de este programa y te agradezco tanto el hecho de que nos pudieras dar a conocer esto, que es importante, las mascotas y los niños, pero las mascotas bien cuidadas. Despedirte de nuestros auditores, y te dejo los micrófonos abiertos para que tú digas lo que quieras. No, gracias por llamar. Cualquier pregunta, a mí me gusta. Yo soy profesora del Colegio Estela Segura, llevo trabajando 16 años, me encantan los niños. Y este año termino de estudiar, si Dios quiere, medicina veterinaria. Me encantan los animales también y me gustaría algún día poder influenciar a mis alumnos y poder enseñarles todo lo que estoy aprendiendo en cuanto al respeto y a vivir en armonía, no solamente nosotros entre los humanos, sino que también con los animales. Te pasaste, Natalia. Te lo agradezco muchísimo y espero que te vaya bien y que este año tengamos una nueva veterinaria en este país. Gracias. Ojalá. Que estés bien. ¿Estás haciendo pancito, me dijiste, o no? Hice pan amasado. Ah, ya, entonces voy a pasar por ahí para que me dé un pancito a la tarde, ¿eh? Ya, espero con pancito, ya. Ya, vale, listo. Ya, que estés bien, chao. Gracias. Oye, ¿se dan cuenta ustedes lo interesante que es poder conversar con las personas? Y personas que realmente están aportando, pues, están aportando cosas que son significativas, que son importantes. Por eso que la educación es un tema tan diverso. No es único, no es solamente ir a la escuela, a sentarse en una sala de clase y escuchar una clase, sino que es la educación es algo increíblemente dinámico, en donde estamos todos metidos en este tema de la educación, todos, los veterinarios, los médicos. Hemos hablado con la doctora Ana, Luz María Durango, que nos alumbró de hartas cosas importantes. Ahora hemos hablado con Natalia, que está ya prácticamente en lo último de su carrera veterinaria y nos ha dicho también lo importante que es una mascota en los chiquillos. Eso es fundamental hoy día, poder tenerlo claro, tenerlo presente, para que de esta manera también tengamos una situación, digamos, importante en el tema del cuidado tanto de los animales como la salud mental de nosotros. En unos minutos más vamos a tener dos entrevistados también. Les cuento a usted, don Fernando Díaz, el jefe técnico de toda la provincia cordillera, que es el hombre que tiene que dar las directrices técnicas a través de todas las escuelas de la provincia cordillera, que son, me parece que son como 500 colegios. Lo vamos a tener presente y vamos a tener también a un director que nos va a contar su visión de cómo ve los alumnos él, qué es lo que está pasando con el coronavirus, y también vamos a tener a don Patricio Sotelo, que nos va a hablar también del tema computacional, cómo lo ve él, cómo él, como encargado de todas las redes del colegio, que tiene que correr todos los días en hacer cosas, también lo vamos a tener con nosotros. Así que, ¿vamos a la música ahora?

La verdad es que un tema, bueno, como todos sabemos ya lo que está pasando, es un tema muy bastante grave y ha impactado bastante el tema en la educación. Pero no tan solo, principalmente los niños, pero no tan solo los niños, sino que en las casas, en las casas de los niños, de los estudiantes, ¿ya? Los profesores, las escuelas, los directores y el mismo ministerio, todos hemos tenido que estar aprendiendo porque nunca habíamos pasado por esta situación. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Don Fernando, y esto a juicio suyo, como una, usted tiene una visión panorámica de esto, porque de repente nosotros tenemos una visión muy local, muy de colegio, muy de Estela Segura, muy de Escuela Consolidada o otro colegio, pero usted tiene una visión más amplia de esto. Esa afección también a nivel del docente, del profesor, ¿ha generado problemas en el profesor? ¿Ha tenido un agobio laboral, digamos, por esto de la pandemia? ¿Cómo lo ve usted en ese aspecto del profe? Como le comentaba recién, yo creo que el problema no ha sido solo de los estudiantes, sino que ha impactado también en el profesorado y también en la casa, ha impactado en los profesores, como decía, los padres y el agobio, pero no es por el agobio, yo sé que es un exceso de trabajo. En realidad el agobio es por la tensión que produce el estar haciendo las clases en forma distinta. Estamos haciendo, yo tengo nietos allí que se conectan todos los días, pero usted viera cómo es la tensión, porque aparte de ellos, bueno, tienen su computador para contactarse, pero tienen la preocupación de que el internet se cayó, no hay internet, que muchas desconectes a los demás porque me quiero conectar yo, entonces, y mi hija es profesora también, entonces, y yo que estoy trabajando a distancia también, pues, ya, entonces, también está ocupando internet. Claro, entonces habemos cuatro conectados en la casa y el internet que tenemos es muy limitado. Muchas veces se cae, no tenemos la oportunidad, entonces todos estamos agobiados porque nos piden el resultado. A mí me pide el resultado mi jefe desde quien necesita la información, a mi hija, que es la profesora, le pide el resultado a su jefa, que es la directora del colegio, y a los alumnos, a los nietos, le pide el resultado el profesor que está en la escuela. Entonces, primero parte por la casa toda esa nueva forma de estudiar de todos los chilenos, en realidad, pues nos ha impactado a todos. Usted, don Fernando, ¿cómo ve el tema, por ejemplo, del tema planes de estudio, rendimiento, aprendizaje? ¿Se ha bajado muchísimo eso para poder mantener por lo menos un contacto con los niños? Ese también es otro de los problemas que hay, porque no todos los niños están conectados, no todos tienen la posibilidad de conectarse. Yo confío en que las escuelas han hecho un gran esfuerzo junto con los profesores en buscar la forma de conectarse con los alumnos para que no pierdan más de lo que ya han perdido. Así es. Yo creo que, Renato, escuchaba usted mismo comentar de que habían algunos dichos por ahí de que los profesionales de que están estudiando en el futuro van a tener problemas. Yo creo que la educación ha estado bastante complicada este año y el año pasado. El ministerio ha hecho lo posible por el tema de la priorización del currículum para que puedan avanzar los alumnos. No hay como las clases presenciales, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Así es. Por usted mismo lo comentaba, somos seres gregarios, entonces la relación entre personas es muy importante y los niños aprenden de otros niños, los adultos aprendemos de los niños aprenden de los adultos, entonces es una cuestión que es muy importante para las relaciones interpersonales, son muy importantes para el aprendizaje. para la vida principalmente. Así es, pues para la vida es un fundamental. Oigamos, Fernando, y en lo personal, usted como jefe, digamos, de la parte técnica de la provincia de Cordillera, porque me da la impresión de que no es un colegio, deben ser unos 500 colegios. ¿Cómo se ve usted personalmente? ¿Le ha afectado mucho esto? ¿Ha estado muy agobiado porque en realidad recibe los problemas de los 500 y tantos colegios que hay en la provincia de Cordillera? No, menos mal que no son todos a la vez. Ah, ya, son... Claro, son 512 establecimientos, pero algunos hay de todo un poco. Ya. Hay algunos que tienen reales problemas, o los otros que son problemas se solucionan con un llamado telefónico. Ya. Y otros que simplemente no organizan de acuerdo a las instrucciones que ha dado el ministerio. Ya. Pero la verdad es que no es que el problema sea los trabajos que hay que desarrollar con los establecimientos, y el problema está en la comunicación. Ya. Porque antiguamente no teníamos que estar trabajando a distancia. Si yo, lo mismo que estaba diciendo, pues, si no hay mejor que verse las caras. Así es, pues. Y solucionar los problemas ahí, en presencia. Y solucionar los problemas, como dicen, in situ, o face to face, como decía un amigo mío. Así es. Entonces, y es más fácil, pero leer un documento que uno no sabe cuál es la expresión del rostro de la persona que está mandando el documento, uno lo puede tomar también de distinta manera. Usted sabe que la comunicación no es tan solo el lenguaje escrito, sino que también es el lenguaje gesticular, pues. Así es. Así que así nos vamos entendiendo. Pero yo, en lo principal, me he sentido agobiado porque tengo que estar prácticamente conectado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea, ya no son las 8 horas que trabajo al día, sino que ya son 12 horas. Así es. Y con diferentes problemas, pues no es uno solamente, son muchos problemas. Con diferentes problemas, sí. En lo personal, don Fernando, eso tiene una afección, digamos, no sé, no es grave, pero tiene también un pequeño grado de afección en la vida familiar de las personas como usted, que tienen que trabajar en este tipo tan a concho, digamos. Sí, yo creo que el problema mío es el problema de todos los que tenemos alumnos en la casa, y todos los que tenemos que estar trabajando en la casa, porque el hecho de estar tensionado uno también, de repente, bueno, gracias a Dios que no tenemos problemas familiares, pero igual uno de repente choca con alguien en la casa. Claro. Choca porque oye, pucha, no tengo internet, y que los demás están, entonces es solamente el estrés que produce la nueva forma de trabajo. En todo caso, yo estoy contento con mi trabajo, ¿eh? ¿Ya? Pero el estrés que me produce es bastante elevado de repente. Don Fernando, ¿usted nunca se imaginó que iba a trabajar en un sistema o en una forma en la cual estamos trabajando? Yo tampoco me la imaginé jamás, de estar haciendo una clase en una sala vacía con banco, en donde están los niños al otro lado. Eso también ha generado algún grado de complicación, y especialmente con la gente que trabaja a nivel de Ministerio de Educación también, yo creo que deben estar más o menos estresados, ¿no?, en esto, porque tienen que recibir mil cosas que tienen que traspasárselas a los colegios. Efectivamente, nosotros tenemos tres niveles de actividades. Tenemos un nivel que está en la División General de Educación, después tenemos la Seremi, ¿ya?, la Secretaría Regional Ministerial, y después tenemos la provincial. Pero después de la provincial están los supervisores, que tienen que tener un contacto directo con los establecimientos. Ya. Entonces, ese ha sido un desafío, y a mí me gustan los desafíos. Ya. Cosas que eran desconocidas, para ver cómo la enfrentamos y desarrollar nuevas formas de trabajo, para mí me resultó como un desafío. Entonces, los supervisores también tienen que estarse comunicando con la asesoría que tienen que hacer, de darle a la escuela. Se han estado comunicando vía telemática, porque no pueden ir al establecimiento. Así es. No. Entonces, ha sido una experiencia. Yo les he pedido muchas reuniones para que comente cada uno su experiencia, y a la mayoría les ha parecido interesante la experiencia. Incluso en algunos casos, cuando han habido reuniones con los equipos directivos de la escuela, antiguamente, cuando había el supervisor a la escuela, habían dos directivos presentes. Claro. Claro. Pero ahora en las reuniones entran 4, 5, hasta 7 a veces. Así es, pues no es uno, claro. Entonces le ha parecido más interesante porque hay mayor participación. Yo creo que es por el interés de participar que tiene la gente. Por lo mismo que le decía adelante del tema gregario. Así es. Pero ha sido un tema grande, un desafío grande, y todos hemos estado aprendiendo. Yo hace el año pasado le comentaba a algunos directores que la realidad, nosotros entendemos que los profesores están complicados, pero entendemos también que también los alumnos están complicados. Así es. Pero no son solo los profesores ni los alumnos, así los apoderados en las casas también están complicados. Claro. Entonces, claro, lo vemos desde allá, pero nosotros los trabajadores de la educación, desde el ministerio, también estamos complicados. Así es, me parece así que es sí. Es un tema que no estaba planificado, la educación se planificó de manera presencial, se hicieron los programas, y los programas ministeriales de apoyo al establecimiento no se hacen de un momento a otro, ni de un año para otro. Se preparan durante 4 años para darle la asesoría a los establecimientos. Entonces, imagínese usted, teníamos asesoría preparada para visitas presenciales, acompañamiento presencial y otro apoyo, y de un momento a otro se nos cambia el sistema. Y bruscamente, ¿ah? Y bruscamente. Claro, claro, o sea, es totalmente brusco. Oiga, don Fernando, usted, ¿cómo podría evaluar usted el trabajo, digamos, de los colegios en general? ¿Cómo lo evalúa así en general? Yo creo que, bueno, hay de todo, ¿no? Que han avanzado muchos, menos, pero en general, ¿cómo lo ve usted como jefe técnico de la provincia cordillera? Primero, yo creo que todos los colegios, el 100%, han tratado de hacer las cosas bien. Ya. Han puesto mucho de su parte, y lo que si es que no han hecho algo es porque no han podido, o no han tenido los recursos, no han tenido los medios. Pero yo creo que todos, yo creo que todos los que estamos en educación es porque amamos la educación. Así es. Entonces, yo creo que hemos hecho lo indecible por sacar adelante principalmente a los alumnos, que es el fondo de la educación, pues. Entonces, yo creo que todos, ahora no podría hacer una evaluación así, a un tanto por ciento de escuelas les resultó. No, eso se va a ver en un año, no un año, 2 años más adelante. Así es. Pero el objetivo es que todos están trabajando, digamos, a concho en que esto se pueda mejorar. Eso me parece correcto, ¿no es cierto? Sí, yo creo que todo el 100% sigue haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante a sus alumnos. Oiga, don Fernando, a mí me gustaría, no quiero abusar de su tiempo, porque en realidad son tiempos valiosos, me gustaría que usted, a través de los micrófonos de Radio Puente Alto, pudiera dar un mensaje a la comunidad educativa, a los padres, a los apoderados, a los niños, a los profesores. El mensaje que podría darle es que sigamos esforzando, sigamos trabajando con mayor interés cada día, que esto me imagino que se va a terminar en algún momento, y que si bien es cierto, muchos dicen que no vamos a volver a como éramos antes, pero esto va a ser una experiencia que nos ayudó a salir de un problema, nos ayudó a salir del túnel, pero que no desfallemos, no desfallezcamos para que claro. Podamos salir todos adelante. Pero yo tengo la esperanza de que todos vamos a salir adelante, así que y yo creo que ya pronto iremos a ver la luz al final del túnel. Oiga, don Fernando, pucha que le agradezco mucho sus palabras, la gentileza que usted ha tenido de comunicarse con nosotros, con la Radio Puente Alto, en este programa Conversando Educación del Colegio Estela Segura. Y espero que no sea esta la única y la última oportunidad que tengamos para conversar de educación, sino que ojalá lo podamos hacer en otras oportunidades. Sí, no hay de qué. Gracias a usted por la oportunidad de comunicarme. Yo tengo en mi tarjeta de presentación una frase que me imagino que alguna vez se la he comentado. El que siembra con amor cosecha con alegría. Así es, pues. Los profesores los directores, los establecimientos en este momento están sembrando y con mucho amor. Por lo menos iremos a cosechar en unos años más con alegría. Y yo creo que sí, don Fernando. Oiga. Así que ese es un mensaje que quería dejar principalmente. Oiga, qué rico. Este programa está grabado y después se lo vamos a hacer llegar a usted también para que tenga un elemento importante de haber participado con nosotros. Y yo me alegro mucho y estoy muy contento y feliz de que usted nos pueda haber recibido y dar una opinión, porque su opinión es muy importante para todos los profesores de la región y de la provincia cordillera. Así que, don Fernando, gracias, se pasó. Estaremos viéndonos si Dios quiere. Un gusto, saludo para todos, principalmente para su comunidad educativa, la directora, los profesores, los asistentes de la educación, a todos, y porque todos somos parte de un solo equipo. Y felicitaciones por lo que estamos haciendo. Y aguantemos que vamos a salir adelante. Así es, pues, don Fernando. Saludos y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y será hasta pronto, pues, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta una próxima. Si Dios quiere. Chao, gracias. Bueno, han sido las palabras de don Fernando Díaz, pues don Fernando Díaz, que es la persona encargada, la persona que tiene que ver con todo el tema de la educación en la provincia de Cordillera, que son, él me decía, 512 colegios. Fíjese que hay 512 colegios acá en la región, en la provincia de Cordillera, 212 colegios que en realidad la provincial tiene que verlos, tiene que visitarlos, tiene que, no sé, pues conversar con ellos. ¿Se da cuenta usted qué importancia es la educación? ¿Se da cuenta usted lo importante que es el conocer, el poder lograr entender que a través de todo este proceso que hemos hablado hoy día, con la doctora Durango, con la futura médico veterinaria, ¿verdad? Con todos los que hoy día han dado una opinión, creo que ha sido interesante e importante poder tomar en cuenta todas esas cosas para poder entender que a través de esto nosotros estamos generando educación. ¿Vamos a la música? Y arriba las palmitas, todos, enséñame. Aprender de ti, amor. Tu dulzura fortalece tu manera. los amigos que están presentes me puedan... Hoy día vamos a tener hemos tenido bastantes personajes importantes hoy día aquí en la radio, ¿no? Hemos conversado de educación, hemos conversado con médicos humanos, con futuro médico veterinario, ¿verdad? Con una persona que tiene que ver con la educación en Puente Alto, el jefe técnico de la provincia Cordillera. Y también yo creo que es interesante e importante poder escuchar la opinión de un director, de una persona que está, digamos, siempre ligada directamente con la educación, directamente con un colegio, en la que está en el día a día. Es la persona que hoy día tiene, digamos, la expertise de poder trabajar con niños, con apoderados y con profesores. Y por eso quiero solicitar la ayuda, digamos, en esto, una entrevista que nos va a alumbrar mucho en este programa Conversando Educación, a don José González Silva, que es el director del Liceo El Principal, un liceo emblemático de muchos años y que hoy día lo está dirigiendo don José González Silva. Hola, ¿cómo está, José? Bien, tío Fernando, ¿cómo está? Aquí estamos hablando de educación, pues, y sería interesante la opinión de un director, de una persona que tiene una visión sobre, digamos, porque a veces uno como profe tiene una visión más pequeña. El director tiene una visión más amplia de lo que está sucediendo en un colegio. ¿Cómo ves tú el tema, José, el tema de la de esto de la pandemia? ¿Ha afectado tanto a los niños, a los profesores, a los apoderados? Sí, esto es una cadena. Creo que hemos ido aprendiendo que la lógica habla de que no solo un tema que tiene que ver con un desajuste en la rutina y en el proceso educativo, sino que también en la parte socioemocional. Creo que ahí es donde ha pegado bastante fuerte el tema de la pandemia. Y obviamente adaptando las nuevas metodologías, pues, a la tecnología, a la priorización curricular, a los nuevos métodos que los colegas docentes están implementando y también esta tolerancia que debe tener la sociedad con la nueva escuela. Es súper importante eso. Muchas veces reaccionamos, los apoderados reaccionan de la misma manera que si estuviésemos en un proceso normal. Entonces yo creo que eso es parte del proceso que ha ido cambiando esta visión de educación que tenemos hoy día. José, ha sido difícil porque tú has vivido dos momentos, creo, importantes. Has vivido el momento de poder estar tranquilo en un colegio, con los niños en las salas de clase, con los profesores haciendo sus clases, y de un día a otro nos vimos enfrentados a un problema de estallido social, y después viene este otro estallido médico, digamos, de pandemia. Eso, has vivido los dos momentos tú. ¿Es posible que los profesores y el colegio en general y la educación en general haya asumido esto de buena manera? Sí, yo lo que tengo que destacar es la tremenda labor que están haciendo los colegas, los profesores y profesoras de este país. No solo en la comuna de Pirque, yo creo que en todas las comunas hay que tener una valoración tremenda por la práctica docente hoy día. Hoy día el profe se está validando nuevamente socialmente hablando. Y el profesor no solamente es quien entrega los conocimientos, es quien apoya al estudiante, es quien acoge a un apoderado, es quien entrega una canasta de alimentación, es quien está ahí presente en casi todo el proceso de desarrollo integral. Entonces creo que también eso, o sea, sacándole un poco el trote a lo negativo que puede tener un estallido y una pandemia, creo que ha sido una de las cosas que más hemos tenido que aprovechar nosotros como escuela para poder implementar nuevamente en la parte social. Así que esperamos que también la sociedad vaya viéndose y valore ese trabajo que se está haciendo y que muchas veces no se ve. O sea, hoy día miramos clases hasta el mediodía, pero hay una preparación inmensa de material atrás de esto, hay un seguimiento de casos, hay evaluaciones, hay toda una práctica de actualización de los docentes y de nuestros estudiantes, que también han tenido que estar adaptándose a este nuevo método. Pero creo que vamos por buen camino, hay que aprovechar el lado positivo de todo este problema que estamos viviendo hoy día. José, ¿has tenido tú alguna una vivencia, digamos, del problema también que se genera, o no problema, no sé si es problema o no problema, en los hogares con esto de las clases virtuales, online? ¿Han habido más dificultades? ¿El apoderado ha tenido una connotación diferente? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo, y según lo que hemos evidenciado, que cada crisis tiene un cambio que tiene una resistencia. Resistencia no porque no se quiera hacer, sino que todo cambio conlleva un aprendizaje. Y eso muchas veces es complicado, el adaptarse a una plataforma para estudiar, el tener que conectarse de una manera específica, utilizar un mail, un chat, una plataforma. Creo que eso ha sido algo importante que creo que socialmente las comunidades han resistido en una primera instancia, pero después, ya cuando uno va aprendiendo, esto fluye. Es parte del proceso. Yo creo que la invitación es a la gente que no se desespere, que siempre tenga la confianza que atrás de esto, si hay un profesor o una profesora, las cosas tienen que resultar bien. Y acercarse a las escuelas, creo que hay que tener mucha confianza en las escuelas para que esto lo podamos sacar adelante en conjunto, si solo tampoco funciona. Chelo, mira, recién conversábamos, porque en esto tiene que ver mucho el tema de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y es un tema relevante, muy relevante. Conversamos al inicio de nuestro programa con la doctora Ana Luisa Durango, después conversamos con Natalia, que ella está prácticamente en lo último de su medicina veterinaria, y veíamos lo importante que es una mascota, en donde el niño pueda, no sé, vaciar su cariño, hacerle... ¿Eso lo consideras también importante tú a nivel de los chiquillos, que tengan un referente, una mascota, un perrito, un gatito, no sé qué? Yo creo que hoy día el tema está más que nada en visualizar lo que uno tiene como autocuidado, y en la calidad de relación que pueda tener con un objeto, con una mascota, con una persona. Creo que por ahí, o con una actividad, creo que por ahí va la invitación a que cada uno visualice cuál es el elemento que a uno lo puede mantener en un estado de tranquilidad emocional y focalizarse en eso. Y eso tiene que ver con la calidad. Es decir, si usted tiene una mascota, como bien decía usted, ojalá entregue ese cariño y cuide y cree una responsabilidad tras de eso. Si tiene una práctica de un deporte, una disciplina artística, cree un vínculo con eso y manténgalo, que lo va a cuidar a la larga y le va a generar un desarrollo integral. Si tiene una relación con sus amigos, con su familia, protéjala, cuídala y manténgala viva en el tiempo y estable para que también se mantenga emocionalmente bien. Creo que ahí está la clave y como el consejo que le podemos dar a la gente hoy día para que no busque muchas veces el consejo en otra, a veces la respuesta está en los mismos hogares. Basta con abrir un poco los ojos, mirar lo que uno tiene y empezar a buscar la simpleza y la belleza en lo simple, que uno a veces lo mantiene un poco más tranquilo y más estable en lo que estamos viviendo hoy día. José, no quiero abusar de tu tiempo, pero hay una cosa, y quizás en lo personal, ¿cómo es la vida de un director? Porque de repente nosotros los profesores, sí, descansamos en el director, porque cuando tenemos un problema decimos, oiga, director, está este problema. ¿Cómo es la vida de un director hoy día, en este siglo XXI, en esta pandemia? ¿Es complicado? ¿Cómo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede generar también tensiones, complicaciones, etcétera? Lo que pasa es que muchas veces se visualiza como el rol del director como un tema de poder, por un tema de un... visto desde el punto de vista de un organigrama, por ejemplo. Pero creo que hoy día la sociedad eso cambió y los directores hoy día tenemos un rol de responsabilidad. Y al tener responsabilidades claramente uno tiene un problema encima. Pero creo que en conjunto hemos logrado cambiar esa visión nosotros mismos, con los mismos colegas. ¿Ya? Y hemos distribuido también este peso. Yo creo que antes el peso lo llevaba muy solo el director, hoy día los colegas entienden cuál es la responsabilidad y que hay cosas que son súper compartidas, discutibles y se tienen que decidir en conjunto. Si bien la responsabilidad del director no se puede delegar, creo que hay muchas cosas que hoy día socialmente entienden los colegas, los apoderados y también los estudiantes. Entonces yo tengo la visión más positiva de cuál es el rol del director. Se sufre porque obviamente cualquier cargo de responsabilidad tiene un peso extra, es decir, responder por otros. Pero también creo que hay elementos que son mucho más positivos en el rol y que ya nos permiten también entender que el director no es un ente que está encerrado en cuatro paredes, sino que es un ente que tiene que liderar un proceso educativo abierto a la comunidad, que debe tener una comunicación constante con la gente que está rodeándolo y que tiene que saber delegar y al mismo tiempo también tomar decisiones difíciles, diría. Eso creo que es lo más complejo, pero visto el punto de vista positivo, creo que así como miramos la dificultad de hacer clases, creo que también se ha ido ganando terreno en el proceso educativo y la visión que tiene la gente de nosotros como nuestro rol de director o rol de profesor, que yo lo considero así. José, por último, ¿tú crees que esto va a tener un efecto negativo en el desarrollo de los niños futuros o no? En este momento está teniendo un efecto negativo porque obviamente se han retrasado los aprendizajes y hemos tenido muchas dificultades en el manejo socioemocional, que obvio, nosotros no somos psicólogos ni especialistas en esto, pero sí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Pero yo creo que de toda crisis uno aprende, y a la larga, claro, podemos perder a lo mejor aprendizaje, pero también vamos a tener una enseñanza súper grande que yo creo que, bueno, es una oportunidad única que estamos viviendo, una situación única, y hay que aprovecharla. Yo creo que hay que ser súper resiliente y dar vuelta a la visión que tenemos. Hoy día un problema se transforma en una tremenda oportunidad. Entonces yo creo que también hay que sacar un poco provecho de eso y desarrollar todas estas habilidades, llamadas habilidades blandas hoy día, que son re importantes, habilidades comunicacionales, potenciarlas y también desarrollar la capacidad de adaptarnos a la adversidad, que ahí está la inteligencia del ser humano hoy día. Hoy día no se mide por la capacidad o libros que tenga retenido en su cabeza, sino que cómo nos adaptamos a estos nuevos tiempos, cómo nos adaptamos a estas nuevas necesidades y a estos problemas que hoy día visualizamos. Así que yo también creo que por ese lado estamos ganando bastante terreno y hay que ser positivo en esto. Bueno, estamos escuchando al director de un colegio importante en el principal de Virque, don José González Silva. Y para finalizar, José, me gustaría que tú te despidieras de los auditores con un mensaje tuyo hacia los profesores, los apoderados, los niños y el público en general. Ya, bueno, lo primero, yo siempre mandar un tremendo saludo a mi gente acá en el principal, que es Virque. No sé si estarán escuchando, pero de verdad que con mucho cariño, porque hay gente de esfuerzo que ha salido adelante y que obviamente tiene una camiseta puesta y nosotros también con ellos. Decirle a los profesores de acá y a todos los profesores que han hecho un tremendo trabajo, que hoy día existe un orgullo grande. Sabemos que hay gente que ha tirado por la borda el trabajo que estamos haciendo, nos han catalogado de flojos, de algunas cosas peores incluso, pero la verdad es que hay un trabajo tremendo de cariño, esfuerzo, dedicación, vocación atrás de todas las escuelas que están hoy día funcionando en este país. Y creo que ese es el espíritu que vamos a tener, independiente de lo que digan las personas, que creo que ya ha ido cambiando bastante. Pero agradecer el tremendo trabajo, esfuerzo, invitar a los profes que no decaigan, focalícense en su vocación y en lo importante que hacen por una comunidad y por una sociedad, y no se queden con las cosas que puede decir alguien, o incluso en los mismos equipos internos a veces pasan cosas, no se desmotiven por eso, hay que mantenerse firme, invitar a nuestros apoderados que crean y que quieran a la escuela y a sus docentes y asistentes de educación, y a nuestros niños, niñas y jóvenes que tengan paciencia, que en algún punto esto les va a devolver algo muy positivo, que no se desesperen, que tienen tiempo para poder aprender y que hay muchas cosas que se aprenden después de la escuela también, y que hoy día sigamos trabajando por un mejor país. Yo creo que es lo que necesitamos, no un discurso de la boca para afuera, sino que con acciones que creo que el día de mañana las vamos a reflejar, pero no hoy día, en lo inmediato, pero un par de años más estoy seguro y convencido de que vamos a tener un rol importante en esto que estamos viviendo hoy día, que es doloroso, que es complicado, pero que nos va a entregar cosas bastante buenas, así que invitarlos a que sigan con el ánimo arriba, y aquellos que han tenido una mala semana, que la empiecen a tener buena hoy día. Eso, don Fernando. Yo me comprometo, porque este programa está grabado, te lo voy a hacer llegar, quizás para que lo puedas compartir también con tus colegas que no lo han escuchado y sería interesante para ellos. Oye, te agradezco muchísimo, José, que hemos estado en un programa muy activo, con opiniones muy interesantes, y la tuya ha sido fundamental. Te lo agradezco muchísimo y será hasta siempre, pues, si Dios quiere. No, gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Bueno, se dan cuenta ustedes, estimados auditores, que hemos tenido tanta interacción con personas en este programa conversando educación de este humilde servidor y conductor de este programa, Fernando Miranda Ulloa. El programa del colegio te lo asegura, no solamente para hablar exclusivo del colegio, sino que estamos hablando de la educación. Y obviamente estamos muy contentos con lo que en el colegio se está desarrollando. Y por eso que es interesante fue escuchar a la doctora Luz María Durango, interesante haber escuchado a don Fernando Díaz Porras, interesante haber escuchado a don José González Silva, y así a todos los que hemos hoy día conversado en este programa, y no han faltado, hoy día nos faltó conversar con don Patricio Sotelo, que no lo alcanzamos a hacer, pero don Pato, la próxima va a estar, por favor, presente con nosotros, porque la labor que hace don Patricio en el colegio es fundamental, es la que es hoy día son los oídos y los ojos del colegio. Sin él es imposible poder realizar una clase, porque él nos da el soporte técnico, nos da el soporte en la cual nosotros podemos llegar a todas las casas. Por eso que ha sido interesante este programa. Yo estoy muy contento de haber escuchado las opiniones de muchas personas y que en definitiva nos pueden dar, digamos, una posibilidad de comprender mejor todo lo que tiene que ver con el desarrollo biopsicosocial de los niños, inclusive de nosotros mismos. Hemos tenido un programa en donde han opinado especialistas. Hemos opinado, ¿verdad?, que hoy día la educación, insistiendo, no es solamente un ente exclusivo del colegio, sino que también es de la comunidad en general. Y eso ha sido muy rico, muy muy alumbrador, muy muy exquisito en el sentido de poder compartir con ustedes, estimados auditores, y lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos con mucho cariño porque creemos que de esta manera nosotros podemos ir cambiando también un poquitito. Y si vamos cambiando un poquitito, vamos aceptando un poquitito, vamos siendo más humanos. Eso es lo que nosotros queremos hoy día, a través de este programa Conversando Educación del Colegio Estela Segura, acercarnos más a la humanidad, a ese ser humano que tenemos al lado, en donde tenemos que tomarle la mano, en donde tenemos que conversar con él, en donde tenemos que hoy día darle un consejo de aliento para que la vida que está pasando no sea tan dura como la que hoy día estamos en realidad viviendo. Dama, caballero, señorita, esta es la historia de una tortuguita que sale de noche y se acuesta de mañana, que sale de noche y se acuesta de mañana. Ya sale la semana con el flaco Mondacu, lagarto atorrante, terrible de guachaca, se pone guayabera. Se arregla la capacha, va pa' la esquina, le silba la guacha y se tira un pasito de cumbia. La cumbia buena la baila, la rusa también, la morena, la negra, la crepa también, la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guacha, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guacha, yo te invito a un